vecina sin techo y por una vivienda digna. Muy buenos días, Juan. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola, buen día, Mapu. Buen día, Laura. Buen día a la audiencia. Buen día, don Juan. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Todo bien. Bien. Don Juan, se ha desarrollado la semana pasada una reunión que tiene que ver con la Comisión de Vivienda, que integran las distintas organizaciones que están en esto de la emergencia habitacional o que tienen que ver con el desarrollo de viviendas en San Martín de los Andes. Una reunión técnica con arquitectos, ¿es así, don Juan? No exactamente así, es parecido. ¿Cómo es? Lo que pasa es que las organizaciones sociales, por una parte nos reunimos como organizaciones que trabajamos la problemática habitacional y estamos ahí en la tratativa de poder articular con el Instituto Municipal de la Vivienda, con el Consejo Deliberante, con el Ejecutivo, a ver cómo encaminamos una respuesta a la emergencia habitacional. En un contexto que es complejo, que es difícil, que hay que tener mucha paciencia, perseverancia sobre todo, para poder lograr de que se hagan las cosas, ¿no? No es fácil. Entonces, en el ámbito que nos reunimos las organizaciones sociales, lo que hemos venido analizando es alguna línea de trabajo, ¿no? De cómo empujamos para que aparezca en respuesta a la emergencia habitacional, más allá de lo poco que se está haciendo. Porque no es que no se esté haciendo nada, se está haciendo, pero no es suficiente. Nosotros retomamos, hay programas de vivienda que vienen desde hace años, que habían quedado desfinanciados, y sobre eso es lo que estamos trabajando. Y por otro lado, en lo que sí pudimos avanzar como Consejo Asesor y como Instituto Municipal de la Vivienda y también con protagonismo del Consejo Deliberante y acuerdo con el Intendente Municipal, fue en el canje de esos terrenos que hay acá en la esquina del hospital y el hotel del instituto, que se canjearon por 12 hectáreas en la chacra 30, y ahí se está trabajando una planificación urbana, una urbanización planificada donde aproximadamente entrarían unas 290 viviendas. Entonces, lo que venimos trabajando es eso. No ha habido, y ya desde hace, si mal no recuerdo, más de 2 meses que no hay una reunión formal del Consejo Asesor de la Vivienda con el Instituto Municipal de la Vivienda y todos los actores que componen ese Consejo Asesor. Que esas reuniones son abiertas y públicas, y bueno, se pueden asistir todas las organizaciones que trabajamos la problemática habitacional. Entonces, en eso estamos, viendo cómo articulamos una respuesta a la emergencia habitacional, y le vuelvo a reiterar que esto no es sencillo. Esto es muy complejo porque es, por un lado, es estar en el medio entre la gente que necesita la vivienda, pero que le cuesta muchísimo organizarse, que no cree en la lucha social, que está descreída, que está con la esperanza puesta en que va a ocurrir un milagro y y pueden aparecer planes de vivienda. Y por otro lado, desde el Instituto de Vivienda, que si bien hay medianamente hemos armonizado el trabajo, cosa que también tuvo unos chisporroteos después que no, como organizaciones sociales nombramos al director de vivienda, esas diferencias las hemos estado charlando con el director de vivienda y medianamente poniéndonos de acuerdo cómo vamos a trabajar. Entendamos que esto es una situación compleja porque somos diversas las organizaciones sociales. Apareció el nuevo director de vivienda, el arquitecto Carlos Menéndez, que es una persona experimentada, es un profesional que tiene buena voluntad, pero está sobrepasado por toda la agenda cotidiana, diaria que hay de atender los reclamos con justa razón de miles de familias que no tienen una vivienda y que todos quieren una respuesta ya. Entonces se complica bastante el trabajo, pero bueno, esa es la realidad sobre la que trabajamos, no es fácil. Pero bueno, estamos más o menos encaminados, así que creo de que no sé si va a ser en el transcurso de esta semana o la semana que viene, va a haber una reunión del Consejo Asesor de la Vivienda con el director de Vivienda y con, como son públicas, ahí también tiene que participar el Consejo Deliberante, debiera participar el Ejecutivo, bueno, siempre le delega la responsabilidad al director de Vivienda, pero bueno, hay que buscarle la vuelta y ver cómo encaminamos una respuesta a la emergencia habitacional más allá de lo que estamos haciendo, que no es que no estemos haciendo nada, estamos haciendo cosas. En el barrio intercultural estamos construyendo las 60 viviendas financiadas por Nación, se ha retomado las tareas de otros planes de vivienda, Chacra 32, que también eran viviendas que habían quedado desfinanciadas, que eso lo están llevando adelante la cooperativa, las cooperativas que autoconstruyen las viviendas, y con eso se va avanzando. También se viene trabajando en función de poder poner en funcionamiento y construir un registro único de demanda habitacional, situación que también es compleja, es difícil, porque no es que se hace un listado solamente, sino que tiene un método, tiene que tener un programa de digital, bueno, y todo eso implica mucho trabajo, tiempo, y ahí también desde el Instituto de Vivienda se está trabajando con el personal del Instituto de Vivienda, se ha armado un equipo que está trabajando en ese sentido, y también con una capacitación, un asesoramiento, para poder en algún momento tener un registro de demanda habitacional que sea efectivo, que sea real, que sea accesible, bueno, todo lo que necesitamos construir. Hagamos memoria que esto viene de hace muchos años, pero yo recuerdo más de 10 años que venimos con esto de generar el registro de demanda habitacional. Uh-huh. Y es complejo porque no hay equipamiento, no hay personal capacitado, y bueno, y se ha intentado de distintas maneras, alguna vez se había avanzado bien con ese programa, pero bueno, vino el cambio de gobierno, los que se fueron, no sé, escondieron los datos, no sé qué pasó ahí, pero bueno, después nuevamente empezar de nuevo, y ahora cuando queríamos arrancar con esta nueva etapa de que se pudiera avanzar en eso, bueno, nos encontramos también que es un problema complejo, que lleva un tiempo, pero que bueno, en algún momento esto va a aprender, y uno lucha en esa perspectiva, ¿no? De que, ¿qué nos motiva para estar insistentemente en esto y no abandonar como hace la mayoría? El hecho de que uno tiene más que un compromiso institucional o formal, un compromiso moral, porque nosotros como Organización de Vecinos Sin Techo hace ya 18 años que venimos trabajando y hemos puesto muchísimo laburo y se han logrado cosas muy importantes, como es la concreción del barrio intercultural. Entonces no podemos abandonar la lucha porque estamos en pleno desarrollo con el barrio. Uh-huh. Todavía nos faltan más de 100 viviendas que construir en el barrio intercultural. Uh-huh. Entonces tenemos que seguir adelante y tenemos que buscarle la vuelta y tenemos que ver cómo se encamina una respuesta a la emergencia habitacional. Don Juan, usted nombró varias cosas. Por un lado, también la actitud del Ejecutivo, más allá de la convocatoria o no desde en la dirección de vivienda local, digo, comprometer al gobierno municipal también en esto, porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra, después el Consejo Deliberante no entiende, bueno, ya lo vimos con el nombramiento inclusive del director de vivienda municipal en aquel entonces y un equipo de trabajo que hubo quejas de alguna parte del Consejo Deliberante que decía esto va a salir muy caro. Digo, ¿cómo miramos en San Martín de los Andes, más allá de que no comparto o no compartimos esa mirada desde alguna parte del Consejo Deliberante, pero digo, ¿cómo nos entorpecemos como comunidad en cambio de fluir y que planificar realmente, fortalecer el equipo que sea necesario? Usted nombra el registro de demanda habitacional y sí, está dando vueltas un montón, pero es una herramienta que después tendría que terminar en ver cuánta gente necesita vivienda en San Martín de los Andes y a partir de ahí construir para cada plan de vivienda o para cada viviendas que se entreguen y se hagan el marco de prioridades, o sea, qué familia le tiene que tocar por tal o cual cosa. Digo, un trabajo muy profundo que también va atado con la emergencia habitacional, que está en la octava y tengo entendido que se está pensando en declarar la novena emergencia habitacional en San Martín, ¿no? Sí, es así, Laura, es así. Es muy difícil lograr este acompañamiento en función de construir una política pública de vivienda, porque en definitiva es eso lo que uno pelea, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que hayan políticas públicas, que las políticas de vivienda trasciendan a los gobiernos circunstanciales, que cada 4 años se cambian? Entonces, esa es una de las dificultades que tenemos, y en función de eso se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento pudiera haber una política de Estado que podamos hacer realidad el registro de demanda habitacional, que sea un instrumento que esté al servicio de planificar y trabajar en función de la emergencia habitacional y no quedar enredado en los vaivenes de la política que van y vienen, y que cuando te cambian el gobierno municipal es empezar todo de nuevo. Uh-huh. Hacia eso es lo que nosotros trabajamos y lo que queremos lograr. Por supuesto que esto no es sencillo, es complejo, porque bueno, hay muchas cosas por medio, ¿no? Hay muchos intereses. Exactamente, estaba pensando. Entonces, esos intereses se ponen en juego, se disputan. Uh-huh. Y uh-huh. se disputan de una manera que no están de cara a la sociedad, sino siempre el poder está entre la sombra, ¿no? No lo alcanzamos uh-huh. a ver. Exacto. Pero está, ese Exacto. es el problema. Exacto, entonces, ¿no? Cuando uno quiere construir desde la base, desde lo cotidiano, hay dos inconvenientes por los cuales se hace tan difícil. Una es justamente este poder oculto que determina las cosas, que orienta las voluntades políticas, y por otro lado también la falta de acompañamiento de las propias familias que están uh-huh. en emergencia habitacional. Cuesta muchísimo que las familias se sumen a trabajar algo comunitario, algo uh-huh. colectivo, y pueda creer en eso. Uh-huh. Porque, vuelvo a reiterar, siempre estamos ahí especulando con que si me acomodo de alguna manera voy a llegar a la vivienda. Uh-huh. Pasan los años y ese método no da resultado. Entonces, lo que está a la vista que sirve y que da resultado es cuando las familias se organizan, cuando participan, cuando defienden sus derechos, cuando salen a la calle y dejan de lado los prejuicios que hay de que de la vergüenza o de no querer reconocerse de que uno es parte de una parte de la sociedad que ha quedado desprotegida, que ha quedado sin derechos, y esos derechos hay que conquistarlos, uh-huh. y se conquistan los sectores populares y trabajadores. Históricamente los derechos se conquistan en las calles, con uh-huh. organización, con participación, y bueno, uno tiene siempre puesta las expectativas en eso, ¿no? Uh-huh. En recuperar ese protagonismo y poder hacer realidad de que hayan sí. políticas públicas y que la política sea una política de Estado. Exacto, y no una política que quede atrapada a las voluntades políticas de turno. Claro, no Así partidaria, que bueno, en digamos. Eso se está trabajando. Uh-huh. Sí, estaba pensando en esto, ¿no? La experiencia anterior con el director anterior de vivienda que cobraba a una trabajadora, le cobraba dentro del instituto de vivienda, que fue el detonante, digamos, ¿no? De su ida del instituto. ¿Cómo se mezcla lo partidario con la política pública que se tiene que construir? Y pensando, bueno, se acaba este 2022, viene el 2023, que es año electoral, y la advertencia también que anda ahí a esto de hay que organizarse, las familias se tienen que organizar, juntarse con otros que padecen la misma falta de vivienda, sea porque cómo alquilan o dónde tienen que ir a parar, etcétera, etcétera, y no dejarlo solamente en manos de la política partidaria, porque va a terminar siendo la foto de algún candidato o alguna cosa. Bueno, hace unos días ocurrió que se entregaron, por ejemplo, títulos de propiedades hace más de 25 años en San Martín y se hizo así un revuelo, fotografías, nos llegaron acá a la radio, todo de lo que se estaba haciendo, pero es algo que viene desde hace 25 años atrás y se puede culminar ahora. Y con mucho orgullo los vecinos recibieron esos títulos de propiedad de sus casas, pero digo, cómo se está para la foto, pero en lo profundo, cómo cuesta juntar dos o tres cabezas, sobre todo de funcionarios, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en los lotes del regimiento, que está ahí en un limbo, está entre provincia, entre nación, qué provincia, bueno, todo lo demás, y viniéndonos acá a San Martín de los Andes, lo que cuesta organizar también, que los vecinos y vecinas se organicen, pero la respuesta del Estado también es poca porque la demanda es demasiada, ¿no? En esto, ¿no? Teniendo cuidado ahí entre lo político partidario y la política pública, la construcción de la política pública. Y con respecto a esto, ustedes como vecinos sin techo, don Juan, ¿se siguen organizando? Y si hay alguna familia que quiera ver cómo incluirse en Vecinos Sin Techo para tener la experiencia y cómo poder hacer para los reclamos para una vivienda propia, ¿cómo tendrían que hacer? Bueno, la forma sería de que las familias se acerquen a las reuniones que hacemos todos los días, miércoles a las 19 horas, en el salón de reuniones ahí de la radio comunitaria uh-huh. Pocahuyo, que está en uh-huh. Sarmiento 340. Uh-huh. Es la forma, ir ahí, presentarse, y en la medida que se vayan sumando los vecinos, nosotros vamos a implementar alguna alternativa de cómo organizamos un sector de vecinos uh-huh. para que tengan posibilidad de acceder a una vivienda o terreno, ya sea en estas dos hectáreas de la Chacra 30, como también en otras tierras públicas, porque hay otras tierras públicas también que se quieren poner a disposición de la emergencia uh-huh. habitacional. Uh-huh. Esa sería la forma, y siempre es como empezar de nuevo, ¿no? Porque seguramente claro. aparecerán otras vecinas, vecinos, y es empezar nuevamente un trabajo que, si uno es consecuente y lo lleva adelante, va a tener resultados, uh-huh. sin ningún lugar a duda, porque no es que no se haya hecho nada, hemos hecho cosas. Claro, haber claro. logrado de que se canjearan estos terrenos de acá del centro por las 12 hectáreas en Chacra 30 es un logro importante, van a haber aproximadamente 200 soluciones habitacionales, uh-huh. pero por sobre todas las cosas, lo que también ocurre cuando uno hace programas como esto es que va a abrir la posibilidad de que se pueda vincular la Chacra 30 con la Chacra 32, porque también hay una necesidad de hacer un camino que una uh-huh. ese circuito uh-huh. y que integre a los barrios, y aparejado a llevar estas 290 familias, también van a haber mejora en los servicios, en el transporte y también en la infraestructura de necesidad de todo el sector que comprende ahí Chacra 30, 28, 32. Como es claro. lo que reclaman los vecinos, por ejemplo, uh-huh. que no hay escuela suficiente, no hay jardín de infantes suficiente, no hay una salita suficiente para toda la cantidad de familias, ya que es muchísima, claro. son miles y miles de familias que viven en ese sector ahí. Hay que armar, y la perspectiva de crecimiento de uh-huh. todavía está en desarrollo. Por lo tanto, todo eso hay que trabajarlo. Exacto. Y cuando uno trabaja en la perspectiva de hacer más vivienda, aparejado siempre al crecimiento de la poblacional, viene la atención de las otras necesidades. Uh-huh. Porque muchas veces, y nos pasó hace poquito, hubo una audiencia pública ahí respecto a las familias que están ahí en... Y a propósito, leí esta semana también una noticia. Ah, el diario de hoy sale. Sí. La noticia es, Marcelo Sampaolo y el intendente anunciaron que van a llevar la red de gas para 146 familias, si mal no recuerdo, del Procrear, que este es un programa que viene hace años. Sí. Uh-huh. No están las 146 familias viviendo en el barrio, pero bueno, hay una cantidad importante de vecinos, y bienvenido sea. Y ahí queda demostrado de que se puede hacer llevar los servicios necesarios al barrio. Nosotros participamos de la audiencia pública que se hizo acá en el Consejo Deliberante hace un tiempo sí. atrás, donde cuando se compran esas tierras, donde está el Procrear de las 146 lotes, de los cuales hay, no sé si más o menos la mitad están ya viviendo ahí, construyendo sus casas a través del programa Procrear, con esa compra de la parcela esa, quedó también tierra pública de dominio municipal, tierra fiscal. Quedó una tierra para espacio verde y quedó una reserva fiscal, que eso es de uso de la municipalidad, y perfectamente la municipalidad ahí puede, como lo propuso en la audiencia pública, desarrollar un proyecto urbanístico que complemente todos esos terrenos que quedaron ahí como zona de reserva fiscal de uso público. Entonces, en un marco de emergencia habitacional, aprovechar todos esos espacios. Como también hay otros espacios en otros barrios que también se podrían blanquear y urbanizar. En función de que todo vaya para atender la emergencia habitacional. Claro, y eso también tiene que ver con el banco de tierras y el estudio pormenorizado de la que tiene que hacer la municipalidad o está haciendo de aquellos terrenos que no son espacios verdes, que no molestarían al normal funcionamiento de una comunidad, una futura comunidad, una barriada, como querramos llamarle, pero también de a poco van paliando algo que tiene que ver con la emergencia habitacional y realizar en algunos lugares la construcción de algunas viviendas, como usted bien decía ahí en ese loteo denominado del Procrear, ¿no? Claro, sí. Bueno, la ciudad va creciendo. Crece por ahí una zona de una manera emergente, siempre en un marco de emergencia, pero a medida que se van solucionando los problemas habitacionales y van apareciendo infraestructura de servicio, la ciudad crece. Y todas las familias tienen derecho a vivir dignamente con todos los servicios. Bueno, en esa perspectiva siempre es lo que trabajamos desde las organizaciones sociales, ¿no? Entender que es así la dinámica, pero que la solución no puede ser que todas las familias que no tienen acceso a pagar un crédito o acceder a una vivienda por razones de diferencia económica, por no tener un empleo fijo, estable, tengan que quedar hacinadas en las tomas que hay en las laderas. Hay que empujar para que la ciudad crezca, para que la ciudad consiga tierra, para que hayan barrios sociales de la misma manera como avanza la actividad inmobiliaria privada. Entonces, porque hay un sector siempre de la sociedad que queda marginado. Entonces, cuando uno busca que se atienda la emergencia habitacional, lo que se está buscando es que haya un San Martín más equitativo, más justo, y que la vivienda tiene que ser un derecho, por lo tanto tiene que haber posibilidades de acceder al derecho a la vivienda y no quedar atado siempre a tener que pagar un alquiler, y que ese alquiler está regido por la demanda que produce el turismo y son inaccesibles para las familias trabajadoras y tienen que terminar viviendo en asentamientos precarios. Bueno, todo eso es por lo que uno trabaja y por lo que vale la pena seguir organizándose y seguir adelante, ¿no? Así que las expectativas son esas, de que desde tanto el Consejo Asesor de la Vivienda del Instituto Municipal como del propio Instituto Municipal vayamos armonizando agenda de trabajo que tienen que ver con trabajar en los dos planos, ¿no? Es lo estratégico, la planificación de la emergencia habitacional, y por otro lado, atender lo más inmediato, ¿no? Y en eso de atender lo más inmediato, nosotros como organizaciones sociales lo que estamos impulsando y que en cualquier momento nos vamos a acercar al Consejo Deliberante a presentar formalmente el pedido de que se vuelva a tratar y a votar la emergencia habitacional. Para lo cual, bueno, estamos ahí dándole forma al petitorio que vamos a hacer y en la expectativa de que al declarar la emergencia habitacional se puedan poner en marcha algunos programas, planes para atender la emergencia habitacional, o todo lo que está más o menos encaminado se pueda agilizar. Si lográramos ponernos de acuerdo con el Ejecutivo, el Legislativo, el Instituto de Vivienda, y de alguna manera interesar a la provincia, que ahora hasta este momento está muy distraída, no participa, no está participando en el marco de la emergencia habitacional acá en San Martín de los Andes. Uh-huh. Otra de las cosas que estamos evaluando desde las organizaciones sociales es invitar al presidente del ADUS provincial, al señor Marcelo San Pablo, que se acerque y que empiecen a trabajar en ese ámbito y la provincia empiece a también a financiar vivienda, porque todas las viviendas que estamos haciendo las está financiando Nación. Claro. Entonces, por ahí aparece la provincia, como se acerca también el año electoral del año venidero, aparecen anunciando esta obra de gas, que está buenísimo, bienvenido sea, pero que no podemos quedar enredados de que todo está en función de las elecciones. Acá hay que trabajar para dar respuesta real y concreta a la emergencia habitacional. De la misma manera como se está especulando con respecto a las tierras del ejército, reclamo que nació en San Martín de los Andes, allá por el año 2005, cuando viene el presidente de la Nación acá, quedó una agenda ahí de conseguir tierras del ejército, y eso ahora finalmente toma esa gestión la provincia, la quiere un poco sectorizar, como que ellos van a llevar adelante eso y que después también serían los que designen a las familias que van a ocupar esos terrenos. Eso está mal, eso no es así. No. Eso debiera venir al ámbito de donde se trabaja la emergencia habitacional de San Martín de los Andes, ponerla a disposición y consensuar colectivamente entre todas las partes cómo se va a urbanizar esos terrenos, ¿no? Claro, tal así cual. Que bueno, hay mucho trabajo para hacer. De una, como usted dice, y por ahí, bueno, recordar que, como usted decía, es la novena emergencia que se declara en el Consejo Deliberante, la novena emergencia habitacional, y por ahí preguntarle qué significa, ¿no?, esto de la emergencia, de declaración de emergencia habitacional, porque por ahí, bueno, uno piensa eso, ¿no?, por ahí recursos, gestiones de otros ámbitos, también de los gobiernos, provincial, nacional, municipal, pero ¿qué significa? ¿Puede contarnos, Juan? Cada vez que se vota una emergencia habitacional, la misma emergencia habitacional contiene un programa de acciones que se debiera llevar adelante desde el Instituto de Vivienda, desde el Ejecutivo Municipal y desde el propio Consejo Deliberante. Si nosotros tomáramos la última ordenanza y vemos todos los puntos que reglamenta esa ordenanza, la verdad que no se le ha dado cumplimiento a ninguno. Claro. Entonces, esa es la falta de voluntad. Es como que el Consejo Deliberante cumple la formalidad de tener una comisión de vivienda, pero que no tiene una misión clara, concreta, de trabajar por la emergencia habitacional. Todo lo que sale es porque lo empujamos desde abajo, como es el canje del terreno, de los terrenos de esto. Ahora se está trabajando ahí en cerrar la planificación, cómo se urbanizarían esas 12 hectáreas. Y eso lo tenemos que llevar al Consejo Deliberante para que lo reglamente, y después necesitamos construir voluntad política para ir a buscar el financiamiento para hacer esas 290 viviendas. Bueno, es todo un trabajo complejo, ¿no?, y que lleva sus contradicciones, y lo que uno busca siempre es cómo hacemos para que esto no sea tan complejo, esto sea más simple. Claro. Unificar la voluntad del Consejo Deliberante, el Ejecutivo, de las organizaciones sociales y el Instituto de Vivienda, atendiendo de que todos debiéramos estar involucrados en un interés común del crecimiento armónico de esta ciudad, de que ya no cortamos ruta, no salimos a protestar, no quemamos cubiertas, no le tomamos los edificios públicos, cosa de que antes lo hicimos cuando recién aparecimos como organización de vecinos sin techo. Hoy no lo hacemos porque, bueno, ha cambiado la realidad política también, ¿no? Entonces hay necesidad de que nos pongamos de acuerdo y que podamos empujar todos para el mismo lado y buscar construir política de Estado con respecto a la emergencia habitacional. Uh-huh. Así que bueno, ese es el objetivo que tenemos como organizaciones sociales y por lo que seguimos siendo perseverantes y seguimos trabajando. Bien, y bien vale, con todo esto que nos está diciendo, le está comentando a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio, que aquellos y aquellas que tengan necesidad de vivienda y no saber qué hacer, han golpeado puertas, han ido al instituto, han ido a la municipalidad, acá o allá, Por un lado, tener en cuenta que la casa para tu familia no es un botín electoral, y por otro lado, la organización, junto con otros y otras que padecen lo mismo, es lo que da fuerza. Y bueno, ejemplo es la construcción, por ejemplo, del barrio intercultural, también la 120, el hogar más urgente, digo, un montón de momentos que se han vivido desde la organización, que no es una organización que ya venía formateada, hay que hacer esto, sino que se fue aprendiendo según las necesidades y también los momentos que se veían, para marcarle al poder político de que por ni por la marquita roja, si sos afiliado o afiliada al, o no sos afiliada al partido provincial, te hacen una marquita y ver si tenés un ladrillo para tu casa. No de esa forma, ni con fotos grandilocuentes, sino con cosas concretas, ¿no? Para los vecinos. Y no queda otra cosa que la organización, y por eso yo le preguntaba, miércoles 19 horas, para aquellos y aquellas que quieran saber cómo viene la mano y en qué se pueden comprometer también, ¿no? Junto con otros y otras que están en las mismas condiciones o que la han pasado, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, Laura, usted lo ha dicho así de claro, sí. Bueno, la invitación es esa. Bien. Seguir adelante. Bien, don Juan. Y, bueno, quienes por ahí se interesen en venir con Vecinos Sin Techo, de la misma manera como hay otras cooperativas, porque hay otras cooperativas, claro, también que están trabajando, uh-huh. Está también la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que ellos también están actualmente construyendo viviendas, la Chacra 32, bueno, uh-huh. Hay organizaciones, varias acá en San Martín de los Andes, que están trabajando en torno a poder acceder a la vivienda digna. Así que bueno, la invitación es esa, y estar atento a todo lo que vayamos haciendo, y de alguna manera, bueno, agradecer a la radio también que nos permite difundir esto, porque la verdad que no es fácil acceder a los medios de comunicación para hablar de estos temas. Hay otros temas por ahí que nos pasan por arriba, uh-huh. y es como que también los medios de comunicaciones, por lo menos los más importantes, están formateados para atender otras cosas y no atender estas situaciones que y vio cómo son algunos también, ¿no? Otros, y no para sacarle la hilacha, pero bueno, manejan otra agenda. Y cuando sí. La agenda va del lado del Tetra o va del lado de... que está muy bien, uno no dice que no, pero San Martín de los Andes se viste de turismo y todos parecemos turistas. La verdad es que se empantanan las cosas un poco, porque las realidades no son esas. Se pincha la cápsula del turismo ahora a fin de septiembre, y las realidades crudas vuelven a estar, o deberían estar, en la agenda pública, no solo de los medios de comunicación, sino también en la agenda de los funcionarios, ¿no? Porque, como bien se dice, es una problemática demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos, ¿no? Sí, sí, es así. Y después, el rol de la provincia también. Neuquén es una de las provincias más importantes del país, una de las provincias más ricas, que genera todo tipo de riqueza, ¿no? El otro día escuchaba en la radio un poema de don Marcelo Verbel, uh-huh. que se llama El Embudo. Así es. Y con qué claridad describe lo que le pasa a la provincia, ¿no? Uh-huh. Que le ha pasado, se podría decir, desde siempre, desde que descubren el petróleo, uh-huh. siempre ha sido así, lamentablemente, y cuesta muchísimo revertir eso, porque lamentablemente el capital manda. Y nos siguen robando riqueza. Nos siguen robando riqueza, y cuando vamos a reclamar dinero para construir viviendas sociales, la provincia está en crisis. Pero es una provincia que tiene muchísima riqueza, que tiene riqueza en crecimiento, porque... nos fijamos en Vaca Muerta, y eso hace unos años más, y los que quedan todavía por venir, y otros yacimientos, si hablamos de yacimientos, ¿no? Explotables, claro, para las grandes empresas. Sí, tal la cual. La modelo mundial es Vaca Muerta. Exactamente. Pero bueno, Vaca Muerta es importante, puede ser muchísimo más importante, o según los que saben, dicen que recién está produciendo el 10% de lo que puede producir. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay muchísimo para hacer todavía, y yo creo que la gran diferencia sería si vamos a seguir produciendo con la misma lógica de que acá se produce todo y se lo llevan afuera, o empezamos a recuperar nuestra riqueza para ponerla al servicio del crecimiento de la provincia, de las ciudades, de que la población viva mejor. Eso es lo que hay que revertir, ¿no? Exactamente. Que verdaderamente cuesta muchísimo. Uh-huh. Pero la realidad es esa. Hoy en día Vaca Muerta es la novedad mundial. Y es la que está en boca de todos los políticos. Uh-huh. Y hacen propaganda con Vaca Muerta, pero la historia no empezó con Vaca Muerta. Yo que tengo que me recuerde así, 60 años que nos están robando. Se podría decir desde que se descubrieron las cuencas petrolíferas. Claro, exacto. Y todo eso. Entonces nos están robando. No se traduce en ni políticas públicas ni en dinero. Hablábamos hace un rato de la accesibilidad, don Juan. Más allá de la vivienda, que es más complicado, es más complejo, no complicado. Es más complejo, tienen que haber otros actores también, la tierra, la tipología de vivienda, qué comunidad conformar. La accesibilidad, Paila Menuco, Caleuche, también el barrio intercultural, con deficiencias en el transporte público de pasajeros y ni hablar en la accesibilidad con vehículos particulares. Digo, y ahí empieza, ¿no? Cuando decimos se pincha la cápsula del turismo y se ve la realidad. Pero esto se vive todo el año. Aquellos que no quieran verlo no lo van a ver. Pero lamentablemente esto es lo que pasa en San Martín de los Andes y es lo por lo que hay que bregar, que no debería ocurrir, ¿no? Así es, sí, sí. Sí, es un conjunto de cosas, sí. Sí, sí. Inversiones y, sobre eso, bueno, y todo eso. Hay que construir nuevas miradas y nuevos protagonismos. Exacto. El tema es que es complejo el tema. Y nosotros somos un poco testarudos y seguimos adelante. Y hay que serlo, ¿vio? Porque y sí, porque no hay otra alternativa. Exactamente. Si no, la otra alternativa es doblegarse y seguir la lógica del poder. Entonces, en la lógica del poder, te podés postular para ser un concejal, te podés postular para tener un cargo público, pero terminás atrapado en esa trampa de donde no se puede hacer nada tampoco, ese es el otro problema. Entonces, hay que buscar la forma de cómo revertimos esta situación. Porque si no, de palabra hay mucha voluntad y todos están de acuerdo con lo que uno dice. Pero sí, cómo no, si tenés toda la razón del mundo. Claro. Pero cuando hay que votar ordenanza, hay que votar reglamentación, hay que impulsar alguna protesta para que cambie algo, y bueno, todos se echan atrás y le empiezan a buscar las excusas porque se ponen en riesgo distintas intereses. Claro, como cuando pedimos que se compraran las 31 hectáreas de la Chacra 32, no sé si te acuerdas, año 2006. 6, 7, por ahí 2007. Sí. En el 2007, en octubre, se compran las tierras. Sí. Y cuando fuimos a reclamar esas tierras, no se puede porque el municipio no tiene dinero. Bueno, la propuesta que hicimos, pongan en garantía la coparticipación municipal. Y como teníamos movilizada una gran parte de la sociedad que tenía la emergencia allá, tomamos el salón municipal y bueno, fue la cosa para adelante. Claro. Pusieron en garantía la coparticipación municipal, la provincia puso los 4 millones que valió esa tierra en aquel entonces, año 2008, y después la municipalidad lo fue devolviendo. Bueno, hoy en día hay que repetir la historia, hay que hacer lo mismo. No sé cómo, no tengo la receta yo cómo hacerlo, pero que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Exacto. Tenemos que buscar otra iniciativa similar a esa para que se compre en tierra, para que aparezca la plata y para que se pueda hacer un verdadero programa de desarrollo de vivienda en San Martín de los Andes, porque si no nos terminamos peleando entre nosotros y la respuesta no aparece. Así es, don Juan. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos con la radio, muy claro lo que nos ha dicho y nos ha refrescado un montón de cosas y esperamos que sea para aquellos y aquellas que están escuchando la radio también un aliciente y un empujar a decir, bueno, voy a empezar a ir a las reuniones a las 19 horas los miércoles acá en Sarmiento 340, en lo de la radio, porque juntándose Esa es la forma para que no solamente ni las fotos, ni aquellos que vienen de vez en cuando, o cuando hay un problema que ya ronda la tragedia, se fije, ¿no?, el poder político, y empezar a construir y seguir construyendo organización. Así que le mandamos un gran abrazo, don Juan, y saludos por también por el barrio intercultural. Bueno, gracias, Laura. Un saludo para usted, para Mapu, para la audiencia. Y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, don Juan. Muchas gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Juan Bustamante, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas Sin Techo y por una Vivienda Digna. Y varias cosas nos ha adelantado, la verdad, con respecto a la emergencia habitacional y el gran trabajo que está llevando diferentes organizaciones para poder gestionar y llevar adelante el trabajo en cuanto a esta emergencia y todo lo que hay, que se viene, digamos. Sí, y por otro lado, el reclamo también hacia aquellos y aquellos que son funcionarios. Hay que convocar al Consejo Asesor de la Vivienda, y sí, hay que convocarlo. Los grupos de trabajo están trabajando, pero ¿cómo se aúna todo eso y cómo se planifica para que lo que resto de este año, el año que viene, año electoral, y cómo es será la planificación futura de San Martín de los Andes, y no quitarle el pie de encima, digamos, al acelerador de ir viendo, porque en cualquier momento, viste, te desvían el camino, bueno, ya lo vamos a hacer, que todavía no hay respuesta por los lotes del regimiento, ¿no? Y no digo hacia nosotros como medio de comunicación, ni hacia las familias que escuchan la radio, sino hasta el propio municipio, nos lo dijo Carlos Menéndez hace alrededor de un mes. No tengo respuesta, no sé en qué está esto, no me tiran información. Bueno, a veces se guardan así en las carpetas para cuando hay media firma, ponerlo en anuncio, logramos, pero se va a lograr cuando eso tenga casas en ese terreno, en ese territorio, o como quiera llamarlo, ¿no? Sí, así es, novena emergencia habitacional en la que se está trabajando, y lo que venimos diciendo, ya demasiadas declaraciones, pero realmente es muy poco el trabajo y las gestiones que se llevan adelante desde los gobiernos, tanto municipal como provincial. Lo recordaba don Juan, Asociación de Vecinos Sin Techo, tienen reuniones los miércoles a las 19 horas acá en Sarmiento 340, para sacarse dudas, ver qué se puede hacer, cómo es esto de la vivienda y la lucha. Bueno, hay un buen momento, una buena oportunidad de encontrarse con vecinos y vecinas de la Asociación de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna. Catorce minutos han pasado de las 12 del mediodía, los datos del tiempo en estos momentos, un sol débil ahí, debilucho, sí. El solcito, 9 grados, dice el termómetro en estos momentos en San Martín de los Andes. Vamos ahora con el panorama de noticias latinoamericano. Lo que pasa.